sueño. Y volamos al despertar y reímos al despegar del suelo. El mundo da vueltas y cambiamos de dirección. Por las noches del corazón filtra las penas. Como agua que se escapa entre mis dedos, vuelve a tu estado natural, a donde todo es más normal. Podemos desaparecer como un rayo rompe el suelo antes de abrir el cielo. Rompe el suelo antes de abrir. Depredador, consumo vida a mi alrededor. El camino me guía, déjame oscurecer, sueño tormentas. Y vuelvo a quebrar, y desaparezco más allá, todo parece una ilusión.